Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 21 de junio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia tenemos a Kenny Castillo y en los... ¡Ajá, Kenny! Claro que sí. Y en los controles, el doble de aplausos, tenemos a nuestro querido Emanuel Hitler, que de verdad que es un placer compartir con él desde los controles. También unos ojitos y una sonrisa hermosísima. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, besos, abrazos a papachos y a mapuches, esta servidora Enza García, deseándoles lo mejor que existe en el universo para todas y todos ustedes. Bueno, abrimos la ventana la mañana de hoy con este tema, un hermoso tema y fuerte también, ¿no? Muy profundo, de Rubén Blades, titulado Amor y Control. Estamos, bueno, aquí en Alba Ciudad, y aquí en la ventana pues estamos tristes y enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo solidario a nuestro compañero Luigino Brachirroa, cuya madre falleció la tarde, en horas de la tarde de ayer. Desde aquí pues queremos extenderle a Luigino, que no solamente es el buen máster, no es solo un compañero de trabajo. Luigino es un compañero de vida, es un buen amigo. Es una persona que está en Alba Ciudad desde que la reactivamos en el año 2009. Y antes de eso, en lo personal, trabajé con él en Yebecae Mundial. Lo conozco desde hace muchísimos años, desde hace aproximadamente 10 años, y de verdad que es un buen amigo, es una excelente persona. La señora Liria Roa no la conocí personalmente, pero de verdad que debe sentirse, desde donde está, orgullosa del hijo que tiene, un muchacho, bueno, ni tan muchacho, no, un hombre, ni tan muchacho, ¿no? Un hombre realmente trabajador, honesto, valiente, inteligente, buen hijo, buen amigo, buen compañero. De verdad que la señora Liria hizo un trabajo excepcional con ese gran ser humano que legó no solo a Alba Ciudad, legó a Venezuela, legó a todos nosotros, ¿no? Hizo un excelente trabajo con ese gran ser humano que es Luigino Brachi, a quien desde aquí le mandamos. Sabemos que está en plena corredera. El velorio de la señora Aliria Roa será el día de hoy a partir de las 2 de la tarde en la funeraria Los Caobos. Sabemos que Luigino, bueno, no está escuchando estas palabras, pero es una forma de que esas palabras floten en el viento y que todo el mundo sepa que Luigino es un hombre excepcional y que esos hombres excepcionales no vienen de la nada. Esos hombres y mujeres excepcionales tienen un padre y tienen una madre amorosos, honestos y esforzados, que nos le dejan a la humanidad ese legado. Y bueno, la idea es que los legados de la humanidad dejen legados, legados, legados, y con el paso del tiempo vayamos construyendo una patria y un mundo mejor. Desde aquí, de verdad, nuestro abrazo y nuestro cariño a Luigino Brachi en este momento tan duro, y que bueno, que no dude que cuenta con nuestro cariño, con nuestro apoyo y fuerza. Fuerza, querido amigo. Son las 10:12 minutos y ya vamos a revisar las informaciones de las últimas horas. Afrovenezolanos marcharán hoy a Miraflores en respaldo al presidente Maduro. Bueno, representantes del movimiento de afrovenezolanos marcharán el día de hoy hasta el Palacio de Miraflores bajo el lema "Yo defiendo mi patria" en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Así lo informó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Turis, a través de la cuenta Twitter de la vicepresidencia, @vicevenezuela. El sábado pasado, donde escribió, una gran muestra de cultura de los pueblos ancestrales de África en Venezuela adornarán las calles este martes 21. En este sentido, Isturiz destacó que una contundente masa del pueblo luchador, de pueblo resistente, dará su apoyo a la revolución al son del tambor. La concentración iniciará en la Plaza Diego Ibarra y culminará en el Palacio de Miraflores. Vamos a ver qué es lo que dice la ruta. Arranca Plaza Diego Ibarra hasta llegar a la esquina de Sociedad. Pasan por la esquina de La Bolsa, suben hasta Carmelitas y hasta llegar a Miraflores. Así que bueno, es una ruta bastante pequeña, y es que esas son las rutas que se han hecho en las últimas movilizaciones. De esa forma también interfieren menos el tránsito en el resto de la ciudad. Bueno, también les tenemos que el día de hoy la OEA se reunirá con los mediadores de diálogo en Venezuela. Tres exmandatarios asistirán al encuentro. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá este martes 21 de junio en sesión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela. A este encuentro asistirán los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, quienes explicarán el estado de la mediación que, auspiciada por UNASUR, lideran en el país suramericano entre representantes del gobierno y la oposición. Los tres exmandatarios fueron invitados a esta reunión por la misión de Venezuela ante el organismo internacional. La asamblea solicitada por el país suramericano se desarrollará 2 días antes de la sesión convocada para debatir si la OEA aplica a Venezuela, a solicitud de su secretario general Luis Almagro, la Carta Democrática. Como parte de sus acciones injerencistas, la máxima autoridad del organismo señaló esta reunión como un paso que ojalá pueda agregar valor a la reunión del 23 en el sentido de que los expresidentes brinden información nueva acerca del progreso que han hecho, aseguró, según detalla la AFP. El pasado 15 de junio, la OEA aprobó la solicitud del país suramericano para que se respete la institucionalidad del organismo por parte de Almagro. La propuesta fue aprobada con 19 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y una ausencia durante la 46ª Asamblea General de la OEA, que inició el 13 de junio y concluyó 2 días después. Así que estas son como que los eventos que se van a llevar a cabo la mañana de hoy. También recordemos que ayer se inició la validación de firmas ante el Consejo Nacional Electoral y 71.557 personas validaron su firma ante el CNE. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, informó que durante el primer día de la jornada de validación presidencial de firmas para solicitar el referendo revocatorio presidencial, se logró el 36,7% de las requeridas para activar el mecanismo constitucional. Durante la primera jornada se validaron 71.557 rúbricas de 195.721, que es el 1% del padrón electoral que necesita la Mesa de la Unidad Democrática, que es la coalición opositora que hizo la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Si consiguen estas, es muy probable, es que claro, porque es una cifra bastante pequeña. Si consiguen este 1% del padrón electoral, entonces pueden convocar a la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio. Si tienen la cantidad de firmas que establece la Constitución y el reglamento, pues entonces se irá al acto refrendario. Ahora, ¿eso realmente ayudará a que la oposición salga del chavismo en el gobierno? No, porque en vista de lo dilatado, o sea, en vista de que metieron la solicitud tarde y encima le entorpecieron metiendo la pata hasta la cadera, en el caso de hacerse un referéndum revocatorio presidencial ya quedaría para el año que viene y ya de acuerdo con la Constitución, al pasarse el periodo, la presidencia la asumiría el vicepresidente ejecutivo de la República hasta la convocatoria a elecciones en el año 2019. Bueno, también otras informaciones que tenemos que comentarles es que todo está listo para el primer encuentro nacional de poetas jóvenes. Jóvenes poetas de toda Venezuela se darán cita en Caracas para intercambiar experiencias y potenciar sus habilidades durante el primer encuentro nacional de poetas jóvenes organizado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana y que tendrá lugar los días 30 de junio y 1 de julio. Este evento se llevará adelante en el marco del Festival Mundial de Poesía, el cual se realizará del 26 de junio al 2 de julio del año en curso. El encuentro contará con más de 72 poetas de entre 15 y 35 años de edad, algunos con reconocimientos y premios de diversas regiones del país. También compartirán sus experiencias editoriales, creativas, formativas y de promoción de la poesía de distintas regiones del país, entre ellas el colectivo literario Pasajeros del Sur de Barinas, el colectivo poético Las Fulanas Esas de Caracas, el colectivo poético cultural Criticarte de Caracas, el sello editorial carabobeño Cabrial de Carabobo, el grupo literario En la Otra Orilla de Caracas, el colectivo de Ciudad de Cólera en Lara, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva FLIA Caracas, la Editorial Alternativa de Corte Artesanal Madriguera de Falcón, el Grupo de Poetas y Narradores Letra Franca de Carabobo, el Colectivo Contracultural Poético y Político Ciudad de la Hoz de Caracas, al cual pertenece nuestro buen amigo Darwin Medina, el Colectivo Editorial Agujero Negro de Caracas, el Movimiento de Promoción y Creación Literaria La Poética del Espacio de Portuguesa, y bueno, muchísimos. Vamos igual a compartir la nota. Durante las mañanas de los días jueves y viernes se realizarán en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo las exposiciones de experiencias de promoción de la palabra poética a cabo de los colectivos invitados. Así que bueno, estén atentos a este festival, a este primer encuentro nacional de poetas jóvenes que se va a llevar a cabo en el marco del 13º Festival Mundial de Poesía. Bueno, y una información que nos estremeció a todos y a todas el día de ayer fue que ya se esclareció el asesinato de nuestro colega, nuestro camarada Ricardo Urán. Y para variar, porque ya es una cosa, señores, ¿en qué se ha convertido Polichacao? ¿En un grupo paramilitar? ¿En una cantera de sicarios o en un depósito de armas para llevar a cabo actos de sicariato contra líderes bolivarianos? Porque recordemos lo que pasó con el militar que fue asesinado recientemente, pero hay un detalle que la gente no recuerda. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue en el 2004, una de estas marchas que hizo la oposición en Plaza Venezuela, donde asesinaron al reportero gráfico del diario Últimas Noticias, Jorge Aguirre, quien le tomó fotos a su asesino. El asesino del reportero gráfico, Jorge Aguirre, era un polichacao. Es decir, que es de vieja data la participación de funcionarios de Polichacao en actos de este tipo. Polichacao se encuentra hasta los tuétanos, incursa en la muerte del periodista Ricardo Durán. Un grupo de 14 funcionarios de la policía de Chacao están vinculados con el homicidio del periodista revolucionario Ricardo Durán, registrado en enero de este año en Caricuao, informó ayer el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González López, refirió el organismo en nota de prensa. Enfatizó que Polichacao mantiene fuertes lazos con bandas criminales paramilitarizadas para cometer asesinatos selectivos con fines políticos, bajo la misma estructura empleada en el sicariato del general en jefe Félix Velázquez. El ministro dijo que el Tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida de aprehensión de 14 polichacaos por el delito de homicidio intencional. Esto debido a que los funcionarios fueron acusados por una banda delictiva de quedarse con el arma que le fue incautada y luego usada para asesinar a Durán. González López explicó que luego de realizadas las experticias por los técnicos de la División de Balísticas del CICPC, se determinó que el cráter de percusión observado en la concha localizada en el sitio del suceso fue ocasionado por un arma de fuego 9 milímetros, marca Tanfoglio. Reveló que también el arma está involucrada en el homicidio del exfuncionario de la policía del municipio Los Alias en estado Miranda, Gustavo Daniel Castillo Pérez, de 32 años, hecho ocurrido en la parroquia Sucre en horas de la madrugada del domingo 1 de marzo de 2015. Las investigaciones científicas de campo y tecnológicas realizadas por el CICPC determinaron que el involucrado en este hecho es un sujeto de nombre Paul Antonio Bolívar González, de 22 años, conocido como Pool, quien formaba parte de una peligrosa banda criminal liderada por Israel Abraham Jesús Manso Baptista, apodado Cara de Yegua. El ministro apuntó que en horas de la madrugada del 13 de febrero de 2016, la banda criminal de Manso Baptista también asesinó a René Efrén Rojas Zulzuk, de 44 años, quien se desempeñaba como jefe de escoltas de una empresa privada. A los pocos días del suceso, funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios del CICPC lograron la aprehensión de Paul Antonio Bolívar González, apodado el Pool, José Enrique San Díaz González, alias Cecita, Anthony Jesús Ortiz, apodado Chucky, y Reinaldo Simón Silva Hernández. También fueron identificados Kevin Gustavo Maldonado Urbano, apodado Mohamed, y Armando José Valecillos, alias Armandito, quienes participaron en este último hecho. Al momento de la aprehensión, el CICPC les incautó varias armas de fuego, un vehículo empleado para cometer secuestros y 500 mil bolívares en efectivo. Bueno, los detenidos habrían confesado que el arma de fuego con la que asesinaron al ex policía del municipio de Los Alias le fue decomisado por los funcionarios de Polichacao que participaron el 9 de diciembre de 2015 en la aprehensión que se registró en un local ubicado en el Centro Comercial Bello Campo. De acuerdo con el acta policial suscrita por los funcionarios de Polichacao, aprehensores fueron capturados Manso Bautista, Bolívar González, Kevin Gustavo Maldonado Urbano, 26 años de edad, y Daniel Alberto Carrascal Sanguino. En ese orden se conoció que Manso Bautista perteneció al grupo de 33 reclusos que se habían fugado a los calabozos de Polichacao el 31 de diciembre de 2014. Bueno, todos estos hombres fueron puestos a la mano de los tribunales. Los 14 funcionarios de Polichacao actuantes sostuvieron que en el procedimiento no fue incautada ningún arma de fuego, sino la cantidad de 23.700 bolívares, teléfonos celulares y un vehículo marca Fiat modelo Palio color gris placa AK-470MA. Los sujetos aprehendidos confesaron su participación en los hechos y reconocieron que el 9 de diciembre de 2015 los funcionarios de Polichacao los despojaron de una exorbitante cantidad de dinero, así como el arma de fuego implicado un mes después en el asesinato del periodista Ricardo Durán. Bueno, el asunto es que hay que averiguar quién es el cerebro, el autor intelectual del homicidio de nuestro colega, siempre recordado colega, Ricardo Durán. Son las 10 y 24 minutos, vamos a ir a la pausa con un tema de Carota Ñemi Taja que le viene muy bien a Polichacao. Se llama Policías y Malandros. Policías y malandros, malandros y policías, hicieron un solo bando y una sola compañía. Policías y malandros, malandros y policías, hicieron un solo bando y una sola compañía. Y el pueblo solo le queda gritar, sálvese quien pueda. Pobre de aquel que se enreda en juicios y tribunales, y para colmo de males con la justicia al revés. Que si no le sobran reales no puede comprar un juez. Policías y malandros decretan toque de queda, a recogerse temprano y que se salve quien pueda. Policías y malandros decretan toque de queda, a recogerse temprano y que se salve quien pueda. Y al pueblo solo le queda gritar, sálvese quien pueda. Pobre de aquel que se enreda en juicios y tribunales, y para colmo de males con la justicia al revés. Que si no le sobran reales no puede comprar un juez. Para el jefe policial el problema está arreglado, que los choros han resuelto y el pueblo vive encerrado. Para el jefe policial el problema está arreglado, que los choros han resuelto y el pueblo vive encerrado. Y el pueblo solo le queda gritar, sálvese quien pueda. Pobre de aquel que se enreda en juicios y tribunales, y para colmo de males con la justicia al revés. Que si no le sobran reales no puede comprar un juez. Fui a denunciar un malandro que robó en la compañía y estaba en la comandancia vestido de policía. Fui a denunciar un malandro que robó en la compañía y estaba en la comandancia vestido de policía. Y el pueblo solo le queda gritar, sálvese quien pueda. Pobre de aquel que se enreda en juicios y tribunales, y para colmo de males con la justicia al revés. Que si no le sobran reales no puede comprar un juez. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 10 y 27 minutos. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan pasar estas leyes porque el pueblo va a estar en la calle y va a defender sus derechos. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Hola, les habla Joel Uriola. Los invito a escuchar Alba Ciudad,

10:38 minutos. Regresamos a la ventana escuchando este temazo de Pablo Milanés. Yo me quedo. Y aquí nacimos, aquí vivimos y aquí esperamos ser sepultados o cremados y esparcidas nuestras cenizas. Pero nos quedamos en esta patria maravillosa, esta patria bonita. Y fíjate que habla hasta del proyecto de Bolívar o del sueño de Bolívar, Pablo Milanés, que es un tema que él más bien lo compuso a su patria, que es la isla de Cuba donde vive, ¿no? Bueno, son las 10:38 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, ay Dios mío, tengo ganas de estornudar, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, la verdad es que tenemos problemas con el internet la mañana de hoy, está lento, Ay, Dios mío, está terrible trabajar con esto así. Pero bueno, les podemos decir que esta mañana hubo un contacto vía Skype con el ministro Freddy Ñáñez desde Medellín, porque recordemos que el Festival Mundial de Poesía hizo un convenio con el Festival de Poesía de Medellín. Y bueno, el ministro Freddy Ñáñez dijo en un contacto vía Skype desde Medellín, Colombia, en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión, que Venezuela y Colombia promueven la paz a través del Festival Internacional de Poesía. Una vez que culmine el encuentro de creadores en Colombia, Venezuela iniciará el 26 de junio la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía, que comienza con una gala en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Este año, los Festivales Internacionales de Poesía de Colombia y Venezuela han unido sus voluntades para promover el reencuentro a través de la paz, del diálogo y la reconciliación, destacó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, desde Medellín, ciudad del vecino país, en contacto con Venezolana de Televisión. También resaltó la participación de poetas venezolanos en el Festival de Poesía en Colombia, en su edición número 26, que se extenderá al día 25 de junio. El funcionario hizo especial mención de la participación del poeta Gustavo Pereira al exponer acerca de la Constitución Bolivariana como instrumento de reconciliación y cómo el gobierno venezolano insiste en promover la paz, la dignidad y la justicia, que son el terreno fértil para que pueda darse cualquier tipo de paz sostenible en un mundo que hoy más que nunca necesita la voz de los poetas, de los filósofos, de los artistas, para salvar a la humanidad de la locura neoliberal que va sembrando discordia, guerra en el mundo. Una vez culmine el encuentro de creadores en Colombia, en Venezuela se iniciará el 26 de junio, la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía, que se iniciará con una gala en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Sobre este particular, la Joan Bernet, la directora de despacho del ministro de la Cultura, refirió que en esta cita se encontrarán 48 poetas de los 5 continentes y 130 de Venezuela en más de 470 actividades en todos los estados del país, en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, bases de misiones, comunas, plazas, parques y recintos penitenciarios. El Festival de Poesía tendrá una programación en los teatros Municipal, Bolívar y Nacional, la Red de Bibliotecas Públicas y Parroquias, como el 23 de enero, así como se efectuará una sección especial denominada La Palabra Colgante, con la que los poetas acompañarán a los usuarios del Metrocable de San Agustín con un recital de poesía durante los recorridos. Bernet resaltó la presentación de libros de escritores nobeles, el primer encuentro de poetas jóvenes, así como el Foro Internacional de Poesía y Paz, en el cual se reflexionará en torno a la lírica y la palabra como medio generador y conductor de la paz. Tenemos ya la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Te habla Julio Arévalo de Caracas, ¿cómo estás? Hola Julio, bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Fíjate, Enza, quería comentarte lo siguiente. Según información que pude escuchar hoy en la mañana, uh-huh, el ministro de Relaciones Interiores manifestó que la policía de Chacao está involucrada, sí, en el asesinato de Ricardo Durán, el amigo, sí, Ricardo Durán. Fíjate, la crítica a la revolución, una crítica constructiva, uh-huh, siento que la revolución ha estado a la saga de los problemas. En un estado de reacción más que de acción hacia los problemas. Hace tiempo las policías en manos de los opositores se han convertido en elementos paramilitares, en policías que no atienden las necesidades del pueblo, sino que están a la orden de un plan macabro para primero torpedear al gobierno y para ejecutar acciones en contra del pueblo. Entonces ya hace tiempo ha debido de intervenirse esa policía y porque el poder lo tiene el poder político lo tiene el gobierno, más no el económico, que por eso es que estamos en una guerra económica. Uh-huh. Entonces esa crítica va hacia la revolución, que debe ser de tomar medidas efectistas y tome medidas efectivas para que la población sienta que se están abordando los problemas de manera planificada y con una acción contundente más efectiva. Eso era básicamente lo que te quería mencionar. Gracias y hasta luego. Bueno, hasta luego. Un abrazo grande. Muy bueno tu comentario. Coincido que siempre el gobierno ha tenido una política reactiva en este tipo de casos, ¿no? En lo que se refiere a los ataques de la derecha. Y, bueno, lo decíamos al principio del programa, la participación de estos 14 efectivos tiene que ver, o sea, lo que se ha descubierto es que ellos son los que le brindan las armas a estas bandas paramilitarizadas, ¿no? Si bien no fueron los que dispararon contra Ricardo Durán, todavía eso no lo tenemos claro, sí fueron los que le dieron las armas a los sicarios que lo asesinaron, porque bueno, portaban el arma que no solamente mató a Ricardo Durán, sino también a un policía de Miranda, de Los Alias, ¿no? No es la primera vez que Polichacao se ve involucrada en hechos de sicariato. Y recordemos, el primero del que yo tengo memoria fue el asesinato del reportero gráfico Jorge Aguirre durante una marcha en Plaza Venezuela a la altura de Jardín Botánico. Jorge Aguirre fotografió a su asesino y resultó precisamente ser un Polichacao, ¿no? La policía de Chacao fue intervenida por el gobierno nacional, recordemos eso, y bueno, esperamos de verdad que hagan una verdadera depuración de ese cuerpo policial, que es como que en la medida chiquita es el CABIM de los grupos paramilitares. Son los que le surten las armas y las municiones a estos grupos, estas bandas paramilitarizadas que ejercen no solamente extorsiones, secuestros, sino que actúan como sicarios. Y bueno, lamentablemente de líderes del chavismo, ¿no? Bueno, seguimos revisando informaciones. Tenemos de verdad muchísimos problemas con el internet. Nos es prácticamente imposible abrir notas, ¿no? Les podemos decir que, bueno, tras los actos vandálicos en Cumaná, pues se inició el plan de recuperación de comercios y viviendas afectadas por los sucesos de la semana pasada, según informó el ministro Manuel Quevedo. Pero profundizaremos en esta información después de atender la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, revolucionaria misma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es para hacer un comentario de la policía de Chacao. Uh-huh. No es desde ahorita que ellos están haciendo esta fechoría. Desde hace rato. Anteriormente, los indigentes que andaban en la calle le metían ácido en los ojos, en sus partes íntimas, y lo tiraban en la cotamina. Uh-huh. Y represión con los poquitos chavistas que hay en el municipio. Sabemos que ellos tienen bandas armadas, y cuando uno sale a defender al gobierno, ellos dicen que van a acabar con todos nosotros. Y ya vimos lo que pasó en el campamento 22 de enero, que también tuvimos bastante perseguido. Mi hijo fue también atropellado hace un año ya por la misma policía de Chacao. Unos funcionarios que tenían placas de inteligencia y estaban vestidos y le mandaron a darle unos trancazos a mi hijo en la calle también. Imagínate tú. Y que sea intervenida esa policía, claro, y que no le den a Ramón Muchacho, porque sabemos que Ramón Muchacho, sabemos que está con el pan bracho cuando Peña dijo que fuera muerte a los delincuentes y plomo a Lampa. ¿Te acuerdas? Plomo a Lampa, sí, sí señor. Y acuérdate que también cuando Peña llegaron unos armamentos, que son esos armamentos que están saliendo ahorita, que se perdieron en la vía, saliendo de La Guaira se perdieron en la vía. Fue uh-huh. cuando dieron el golpe de Estado. Exacto. Que utilizaron muchas armas de esas. Y ahorita están saliendo más en las armas armadas que ellos tienen aquí en el municipio. Uh-huh. Es así. Y muchos secuestros. Yo le digo, y ahorita ellos se le han frenado porque la Policía Nacional está en la Cota 1000 y en la Francisco Fajardo, que ahorita no tienen vía de escape para hacer secuestros, robos, así como mataron a la funcionaria del SEBIN, cuando las guarimbas también. Y casi todos los que participan son funcionarios policiales. Sí, señor. Sí, señor. Es así. De verdad, muchísimas gracias, amiga, por tu participación. Mira, yo recuerdo que cuando Irene Sáez creó Polichacao, una de las cosas que se jactaban es que, ¡ay, son todos catiritos y diositos azules! Y ella exige que sean bachilleres. Y son muchachos clase media. Y son muchachos estudiados. Entonces los ponía con sus bermuditas, guantecitos blancos y unos sombreros que parecían honguitos a dirigir el tráfico. Y todo el mundo hablaba de la maravilla que era la policía de Chacao. De esa policía de Chacao a la de ahora, señores, la diferencia es del cielo a la tierra. Primero, esa primera policía de Chacao era una policía de tránsito. Después le fueron dando otras cualidades. Estoy hablando de los 90, todavía no estaba el chavismo. Conocí, era pareja de una amistad mía, un muchacho policía de Chacao, y lo vi maltratar a indigentes. El tipo era el propio patán. El propio patán. Y yo decía, bueno, porque esta es la famosa policía de Irene y este tipo es un patán. Pero bueno, pensé que era una individualidad. De repente vienen los sucesos de abril, ¿no? Después viene la serie de manifestaciones, guarimba, el paro sabotaje. Asesinan al reportero gráfico del diario Últimas Noticias, Jorge Aguirre. Púcutu, un polichacao. ¿Qué hizo la alcaldía de Chacao? Lavarse las manos. No, él es un funcionario que está en activo. Púcutu. Y están apareciendo, ¿no?, en el asesinato del general, en el asesinato de Ricardo Durán, están apareciendo funcionarios de Polichacao. Claro, ¿qué pudo haber pasado con Polichacao? Lo que asoma nuestra usuaria, que son personas, primero son personas que han sido entrenadas por policías vinculados con los cuerpos represivos de la Cuarta República. Son policías que están relacionados con la DICIP, ese cuerpo torturador de los gobiernos de la Cuarta, vinculados con López Cisco, vinculados con Hermes Rojas Peralta, ¿no? Y entonces, bueno, y que tienen dos características: una, perseguir a la izquierda, y la otra es la criminalización de la pobreza. Porque para ellos, el pobre o es malandro o es un izquierdista que puede llevar una revolución y demoler el status quo, ¿no? Entonces, mira, esa policía ya está intervenida, pero la tienen que depurar. Eso no quiere decir que no haya problema en otras policías, tanto municipales como también en la Policía Nacional Bolivariana, que también las hay. Oye, vale, pero que ya hayan tantas pruebas de que los tipos prácticamente son el cabim de los paramilitares. Tanto polichacao metido en actividades, en acciones de sicariato. ¿Habrá alguno decente? Nos imaginamos que sí. Oye, eso es algo escandaloso. Porque usualmente los otros cuerpos policiales están incursos en otro tipo de cosas. De repente están más relacionados con complicidad con los bachaqueros, matraqueo. Oye, pero lo de los polichacados realmente es grave. Y lo peor de todo es eso, que en mucha gente todavía queda esa imagen del polichacao, del policía catirito, ojitos azules, lindo y precioso, del cuerpo de paz que creó Irene Sáez, y no, se ha convertido en un grupo, en una cantera de armamento para los paramilitares, y bueno, alguno de ellos pues tendrá algún tipo de acción paramilitar también. Tenemos llamada, Manuel, buenos días. Ah, buenos días, esa. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Mira, tipo, si habla José Suárez. ¿Qué tal, José? Mira, haciendo un comentario sobre lo de la policía, bueno, no hay que dejar estar fuera por la Policaraca, uh-huh, y los SPM que fueron a parar, la mayoría de los SPM que eran malaconducta iban a parar Policaraca. Uh-huh. Y entonces eso es un error. Y bueno, muchos también de ellos hay que revisar, esa policía. Parte, uh-huh, parte de los males que tenemos es una policía que es cómplice de todo lo que estamos sufriendo, tanto los chavistas como opositores. Uh-huh. Por ese lado, ¿no? ¿Estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ah, no, porque estoy manejando. Bueno, rápidamente, un resumen rápido. Me parece muy bien estos días noté que los bienes estás llevando personal para personas que hacían un trabajo de crecimiento espiritual o de autoestima. Me parece muy bien que levantemos esa parte en lo mental. Sí, es importante. La confianza y de... Porque no todo es llamar por negativismo. Hay que llamar para dar soluciones y para que deseamos que haya primera persona. Claro que sí. Gracias y hasta luego. Bueno, vale, un gustazo hablar contigo. Un abrazo gigantesco. Y bueno, y hay un evento bien interesante, o sea, más allá de las creencias o tendencias espirituales, pero en estos días va a estar visitando Venezuela el Swami Paramadvaiti, él es un peregrino de la filosofía védica, es un gran ecologista, ¿no? Es un gran ecologista, es un gran defensor de la madre tierra y tiene un mensaje bien interesante, ¿no? Unas críticas bien ácidas hacia lo que es el sistema de producción capitalista, ¿no? De esta producción que está acabando con la vida en el planeta y bueno, y promueve una revolución a través del amor, ¿no? En cierta forma, y sobre todo el cuidado de la tierra, ¿no? Él ha fundado diferentes granjas agroecológicas autosustentables. De verdad que es bien interesante, una persona bien interesante de conocer, ¿no? Y son estas cosas que a uno le refrescan el espíritu. Va a dar una serie de conferencias en la Casa Brinda y también en la Casa de las Letras. Y una de las conferencias que a mí me llama la atención es una que se llama A los problemas materiales, soluciones espirituales, ¿no? De verdad que está interesante esta propuesta de el Swami Paramadvaiti. Vamos a profundizar sobre esa información en próximos programas, bueno, con personas pues que pueden hablarnos mejor de las conferencias que va a dictar totalmente gratuitas. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un temita del recuerdo, que de verdad me dio mucho placer escucharla el fin de semana, así que la quiero compartir con ustedes. Entonces, de la época en que Edgar Alexander era un muchachón, era jovencito y estaba empezando la agrupación Los Impala. El tema, New Love Time, Nuevo Tiempo de Amar. Allá. Las 10:58 minutos.

mono y el gordito. Si lo digo, valores que con la uña. Si lo digo, sigue tocando bonito. Si lo digo, el chico incluso cuña. Si lo digo, chico mono y el gordito. Si lo digo, valores que con la uña. Si lo digo, sigue tocando bonito. La ira y la la la la la. Peruchito, Perucho, joven capoma, Peruchito, con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma, Peruchito, con la cuarenta que trama, Peruchito, Perucho, joven capoma, Peruchito, con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma. Lara y lara, lara, la. Tilma y lara, lara, la. Lara y lara, lara, la. Lara y lara, lara, la. Once, nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchando a Daisy Gutiérrez, nuestros valores, un temazo que aquí nos estaba comentando la experta en música y folclore venezolano, Lisdea Ramos, nos está diciendo que es un tema de Hernán Marín, del maestro Hernán Marín. Y se encuentra con nosotros aquí en la ventana, nuestra compañera Lisdea Ramos, quien es nuestra compañera. ¡Bravo, Lisdea! Locutora de guardia, productora también, ella produce los micros. Los de Cumaná 500 años los produjo, lo de... ¡Ay, Dios mío, se me fue el nombre! Poderes Creadores del Pueblo. Exacto, Poderes Creadores del Pueblo. Y bueno, Lisdea Ramos también condujo el programa, a quien no le va a gustar, pero viendo el potencial que ella tiene, lo que es el estudio del folclore, cómo maneja el tema del folclore, la música tradicional venezolana, nuestras tradiciones, pues decidimos dejarle, y ya que es una acuciosa investigadora, dijimos, nada, Lisdea, vamos a aprovechar este talento para tener un programa especializado, profundo, sobre música tradicional venezolana y folclore. Así que ayer arrancó el programa A Todo con el Folclore, producido y conducido por Lisdea Ramos. Bienvenida, Lisdea, a la ventana. Bueno, gracias, Enza, por estar acá en la ventana, en este programa muy escuchado, ¿no? Uh-huh. Y me siento, bueno, nerviosa, con mucha pena, porque uno hace sus funciones, ¿no? Uh-huh. Como locutor de planta, como productora, pero bueno, nació ayer, con el favor de Dios, A Todo con el Folclore. Estuve un poco nerviosa. Uh-huh. Porque no, entonces pero adaptándome. A mí me gustó, estuvo rico. Bueno, y muy buena la música. Las primeras, ¿cómo se dicen? Los primeros lineamientos uh-huh. salieron por allí. Es un programa concebido con mucho cariño. Asumí el reto cuando me llamaste a la oficina y me planteaste, mira, ¿a quién no le va a gustar? Vamos a entregarlo. Bueno, fue un muchachito que duró año y medio al aire. Uh-huh. Y también sonaba música del folclore, pero ahora con este voy a tener un poco más de cancha. Se me hace hasta un poco más fácil cuando yo estoy armando lo que es la parte de producción, uh-huh. ¿no? Entonces buscando por lo que es la parte de oriente, occidente, centro, sur, hay muchísimo que mostrar, que difundir y de investigar, bueno, ni hablar. Uno siempre va consiguiendo gente por el camino. Claro, pero el programa no solamente tiene música tradicional venezolana de calidad de todos los rincones del país, sino que también profundiza, ¿no?, sobre nuestras tradiciones. Háblanos sobre esas secciones, sobre nuestros cultores, nuestros baluartes. Ok. Vamos a trabajar uh-huh. con varias secciones y de hecho uh-huh. siempre salen nuevas. Y voy por ahí caminando y me llueve. Vamos a trabajar con reporteros culturales, vamos uh-huh. a hacer enlaces con gente, con voceros que hacen actividad cultural en las regiones, uh-huh. con Lara, con Falcón, con Zulia, Oriente y Mérida, y ya lo tenemos ya ubicados todos ellos. Ellos nos van a dar esa información, qué está pasando en Lara. Bueno, está trabajando con danza, con teatro, con música. Toda esa información la vamos a tener allí. Y bueno, con la visión de poder hacer enlaces con emisoras también comunitarias uh-huh. e institucionales y que la señal de Alba Ciudad llegue hasta esos lugares. No, en el interior del país, ¿no? En el interior del país. ¿Ya has establecido algunos contactos? Sí, estamos ya en trámite, están muy emocionados y van a apoyar la iniciativa que nosotros lo estamos ofreciendo, pues es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También vamos a tenemos la sección Así Somos, uh-huh. esto es dedicado a cómo somos nosotros en Venezuela. Cómo hablamos, nuestro estilo, también siempre todo acompañado con la música. Vamos a tener también Imagen Viva, vamos a trabajar con los hacedores de cerámica, con los pintores, con los escultores, con toda esa gente maravillosa que siempre está por allí, pero dicen, pero a nosotros no nos toman en cuenta en un programa, o sí se hace de manera breve, pero ellos van a tener su espacio allí. También vamos a trabajar, también se me ocurrió ENSA, y también, bueno, tenemos propuesta con la cocina. Cocina, pero de manera... ¿Y van a dar la receta del pastel de chucho? Sí, de cuajada. ¡Uy, eso es qué de rico! Yo, bueno, pero eso es rico, eso es tradicional. Claro, entonces, bueno, con gente especializada... Con gente especializada en la rama gastronómica, pero que se están dedicando a hacer investigaciones. Investigaciones de cómo vienen esos platos acá en Venezuela. Y ellos son, bueno, gente que tienen experiencia en los fogones. Por ahí viene la cosa. Vamos a trabajar con los fogones. Y también vamos a trabajar con lo que es la parte de instrumentos musicales. Por allí tenemos la sección que es cómo suena, imágenes, sonidos. Por ahí viene la cosa, pero vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, los tambores. La gente que los tambores, los instrumentos de cuerda. Vamos a trabajar con los luthieres, que ellos expresen dónde están, cómo se fabrica un cuatro. También como sugerencia, ENSA nos llegó porque yo hice un sondeo previo de qué es lo que la gente quiere escuchar en radio, un programa como tal. Quieren también, por sugerencia, que se muestre en una página lo que es la parte didáctica académica de ejecuciones de instrumentos. Por ejemplo, el que quiera aprender cuatro, bueno, te vamos a sugerir las clases del profesor tal. Ve a este canal, o nosotros tenemos a disposición nuestra página, que ya la estamos por sacar, y entonces por allí van a ver las clases de cómo se ejecutan maracas, tambores, instrumentos de cuerda, de viento. Por ahí vamos a ir también. Cátedra musical, también la tenemos entre el abanico de las secciones. Cátedra musical, ahí van a hablar los expertos, los etnomusicólogos, la gente del pueblo también que sabe muchísimo, porque bueno, es la parte académica y la otra parte es la esencia. Cómo se hace, por ejemplo, la ejecución de un violín. Me voy a poner como ejemplo a Oriente y también al estado Lara, que se destacan mucho los violines, y en la región de los Andes. Pero hay cultores que no tienen ese conocimiento académico, pero lo hacen genial. Y los académicos deben ir hasta allá, claro, y ver cómo es la ejecución en su esencia de ese instrumento para poder hacer un tema musical que tenga ese sello, que tenga ese sabor a Venezuela, a nuestra tierra. Estamos conversando con nuestra compañera Liz de Ramos, que es la productora y la conductora del nuevo espacio que podrán disfrutar todos los lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclore. Bueno, nuestra Liz de Ramos. Y qué bueno que nos presentaste el día de ayer y qué nos tienes para la semana que viene. Ayer hablamos de calendario festivo también, o sea, una sección. Pasa que ahorita estoy metiéndome como es con este proyecto. Y bueno, hablamos de la fiesta de San Juan en calendario festivo, hicimos la invitación y le pusimos las posibilidades a la gente para que se desplacen tanto a Barlovento, a la región de Miranda, y también pueden ir acá mismo en Caracas, pueden trasladarse al estado Vargas, a Carabobo, a Yaracuy, y bueno, hay particularidades en ese aspecto con San Juan. Una cosa son los tambores de Barlovento, otra cómo se ejecutan en Vargas, en Yaracuy, en Carabobo. Todo eso tiene su magia, todo eso tiene su magia, y ahí son fuertes, porque yo tuve una experiencia en Tacarigua, en Barlovento. Entonces yo dice que son los únicos que tocan el tambor de una manera y el repique, y de San Juan lo guardan al 25, y es la única parte que lo hacen, en Curiepe no. Entonces en detalle de esa información está en un micro de Poderes Creadores del Pueblo. Pero nosotros vamos a sacar esa información también y la vamos a recrear, y para que la gente sepa, a viva voz de los cultores, vamos a trabajar con micros apoyados en el programa. Okay, bueno, Liz de Ramos, también nuestra compañera Liz de, tiene un programa en una emisora hermana que es RNB Activa, tiene un programa que se llama Oriente. El Oriente venezolano y su cultura. Dios mío, no sé qué me pasa hoy, pero verdad, tengo que tomar fitina, tengo una memoria con los nombres hoy, bueno, que estoy como un pelín dispersa. El Oriente venezolano y su cultura, que bueno, que ya tiene varios años en el aire y va a estar de aniversario este fin de semana. Háblanos sobre el evento que estás preparando por el aniversario del Oriente Venezolano y su cultura. Así es, el Oriente Venezolano y su cultura, como tú dices, es tu hijo consentido. Ya me lo dice a veces. ¿Verdad? Es tu Tienes hijo consentido. seis años estará al aire. Él nació en Barcelona, Estado Anzoátegui, mi tierra natal, hace 6 años en la emisora institucional de la Gobernación Bolivariana del Estado, en la emisora Cariña, en la FM. Allí lo trabajé por 3 años. Luego lo postulé a un concurso, a RNB Activa, y quedó. Entonces lo trabajaba ya grabado, la edición que salía para a nivel nacional a través de RNB Activa. Decido venirme a Caracas luego de esa situación. Y bueno, por acá lo tenemos ya en RNB Activa. Tengo 3 años también sacándolo al aire. Ahí sale a nivel nacional. Y bueno, el Oriente Venezolano y su cultura es música dedicada a la hermosa, a nuestra región oriental. Allí podemos disfrutar de polos, de galerones, de malagueñas, de punto cruzado, punto salado, de Pedro Catino, muchísimos géneros que tenemos en Oriente. También damos a conocer sus cultores, sus creadoras, sus costumbres, todo eso en una hora. Los días domingos sale al aire de 9 a 10 de la mañana, pero vamos a celebrarle su 6º aniversario este sábado 25 de junio en la Villa Santa Inés, hermosísima casona. Estoy llegando de allá, estaba haciendo la pregira, haciendo afinando detalles con la gente del IPC, que se ha portado maravilloso. Nos prestaron ese espacio para hacer el taller vivencial Cumanacoa, sonoridades y patrimonios. Esto es dedicado en homenaje al gran cultor Don José Julián Villafranca, el trigueño de Cumanacoa, patrimonio cultural viviente. Tiene ahorita 85 años. Queríamos traerlo, pero ahorita está afectado de salud, está recién operado, pero igualito va su homenaje, y nosotros, como somos inventadores y mochileros, vamos a llevarle su reconocimiento en los próximos días a futuro. El taller va a realizarse a las 2 de la tarde, entrada totalmente libre. Cumanacoa, sonoridades y patrimonios, va a estar presente 3 expositores, entre ellos el especialista en el folclore Carlos García Carbó. Estará también la Orquesta Latinoamericana de Instrumentos, ODILA, haciendo la ejecución de los instrumentos afro e indígenas que están en la zona de Cumanacoa. La temática es Cumanacoa. Vamos a conocer a Cumanacoa en toda su extensión, en lo histórico, en su gente, sus cultores, sus patrimonios. También el IPC, con unos representantes, van a estar mostrando el catálogo patrimonial del municipio Montes, que es donde vamos a trabajar, que es Cumanacoa. Y bueno, van a poner a disposición del público asistente del catálogo patrimonial del Estado Sucre. Okay. Aparte de eso, también vamos a trabajar esa primera parte. Se prende la joropera, la fiesta oriental, con las agrupaciones Tambor y Gloria. Ellos son de acá de Caracas, pero también van a incluir un repertorio dedicado a Oriente y música de acá de Caracas y de otras regiones. Y bueno, se prende al máximo ese fogón, como decimos en Oriente, con Mónico Márquez y el grupo Estribillo. Ahí uy, es qué en vivo, sabroso. O sea, ese aniversario va a estar de lujo. Sí, bueno, primera vez que hago un evento así, entonces estoy muy emocionada y quiero hacer énfasis y dar agradecimientos a la oficina, a la dirección de comunicaciones acá del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre del licenciado Pedro Ibáñez, que se ha encargado de apoyarme, bueno, y a todo mi equipo, ¿no? En apoyar en lo que es la logística. Alba Ciudad va a facilitar el sonido. Muchísimas gracias, Ensa. Yarsen también está acá, entonces nos estamos moviendo en ese sentido. El Departamento de Diseño Gráfico también, que hizo un afiche muy bonito. Los certificados también para los asistentes, porque el que asista va a tener su certificado digital. Perfecto. ¿Y quien quiera asistir, cómo hace? Bueno, agarra el metro donde esté. Se queda en la estación Caño Amarillo y sube media cuadra. Ahí pregunta, ¿dónde queda la Villa Santa Inés? Y le van a decir, allá mismito. Suba ahí media cuadra y ahí está esa hermosa casa, reestructurada, refaccionada. No, para participar en el taller vivencial no tienen que inscribirse, o sea. No, van directo, allá vamos a pasar unas listas para que tomen nota de sus datos y nosotros nos encargamos de enviarle a su correo el certificado. Eso no tiene ningún costo. A partir de las 2 de la tarde. Ya lo saben, este sábado a partir de las 2 de la tarde. Taller vivencial Cumanacoa, sonoridades y patrimonios en homenaje a José Julián Villafranca. Blanca. Agradecida de toda esta gente del Ministerio de la Cultura que me ha prestado su apoyo. Bueno, también a RNB Activa, porque por allí sale este programa, este proyecto. El Oriente Venezolano. El Oriente Venezolano y su cultura, que bueno, es parte de mi vida, de mi corazón, como dice Enza siempre. Ese es tu niño consentido, tu adoración. Es mi hijo mayor. Uh-huh. Tiene 6 años y bueno. Pienso seguir con Oriente Venezolano muchos años más, porque en mí está el entusiasmo, esa identidad por mis costumbres, ¿no? De Venezuela y en defensa de mi región oriental. Exactamente, y bueno, y aquí en Alba Ciudad podrán disfrutar de A Todo con el Folclor, un programa de verdad que se los recomiendo ampliamente, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Muchísimos éxitos, Lisde. Gracias, Enza. Y bueno, ya lo saben, si quieren disfrutar de buena música tradicional venezolana y sobre todo aprender todos los lunes un poquito más sobre esta patria bonita, sobre nuestra música, gastronomía, tradiciones, A Todo con el Folclor, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y no se pierdan este sábado a las 2 de la tarde en la Villa Santa Inés este taller vivencial, ¿no? Cumanacoa. Sonoridades y patrimonios. Es que tú pones unos nombres tan largos. Cumanacoa, sonoridades y patrimonios en la Villa Santa Inés, entrada libre. Bueno, muchísimos éxitos, Lisde. Amén. Y nos vamos a la pausa. Y este es un tema interpretado por varios cantores. Van a ir reconociendo sus voces. Entre esos está Iván Pérez Rossi, por ejemplo. Son varios cantores que interpretan esta bonita y sabrosa gaita de tambora, Bolívar, mi general. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce almíbar, Simón Bolívar. Bolívar, mi general, por Dios te pido, de tus bravos oficiales me deis marido, ay, ay, ay, me deis marido. Bolívar, mi general, la brisa del mar, la tierra es patria, ya, ya, la tierra es patria. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, en la flor su dulce almíbar, Simón Bolívar.

No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Qué cosa tan sabrosa este bolerito del Benny, Benny Moré, ¿cómo fue? Y aquí con este frío, estoy yo aquí acurrucadita meneándome al ritmo de ese rey, de ese inmortal, ese genio, el Benny. Y bueno, estamos ya en la última media hora de la ventana, vamos a leer participación de los usuarios y de las usuarias. También está disponible el 562-7949, 562-3953. Y bueno, me escribe por privado, me escribe nuestro buen amigo Darwin Medina, quien nos dice: hola Tibi, quiero compartir esto contigo. Hoy se hizo la jornada de distribución de los alimentos de la cesta básica casa por casa para el sector Terrazas del Alba. Todo un éxito. Por familia se distribuyeron 4 kilos de arroz, 4 kilos de harina de maíz, 2 kilos de azúcar, 2 pastas y salsa de tomate. Si le sumamos que hasta 2 bolsas fueron entregadas por cada familia que habita en un apartamento, dichos productos suman el doble. ¿Ves? Pues ves, por eso es que son atacados los CLAP. 2 bolsas por 2.200 bolívares. Cuando un bachaco, empresario y mercenario te venden un paquete de harina pan en 3.000 y más bolívares. Están apareciendo los productos poco a poco. Te dije, en todo asedio prolongado, las fuerzas sitiadoras sufren de desgaste. Y eso es lo que le está pasando a la MUD. Sin embargo, eso los vuelve más peligrosos. Ojo pelado. No, y otra cosa, Darwin, o sea, que independientemente, porque es que hay que tener claro algo. También hay un problema de disponibilidad de alimentos. Entonces, por eso se ven casos que de repente un CLAP consigue, porque es lo que está disponible, consigue una bolsa muy surtida y de repente otro no la consiguen tanto o se tardan. Yo creo que es cuestión de la comunidad estar pendiente, la comunidad estar presionando, ¿verdad? Pero más allá de eso, hay un problema real de escasez de determinados rubros y de hecho el gobierno bolivariano ha hecho una serie de acuerdos y ya los barcos están arribando al país, es decir, que esos productos ya están llegando. ¿no? Además que, bueno, se están completando los ciclos de siembra. Pero fíjate lo terrible. Vemos que los supermercados, hay supermercados a las redes privadas que te venden productos de la canasta básica que están bastante surtidos y las colas, por supuesto, son gigantescas. Porque, bueno, hace las 20.000 cosas para hacerte sentir mal, ¿no? Entonces, no, bueno, me tienes que hacer la cola, pero para que no tapa, pero para que no bloqueen la fachada del centro comercial, joroben a los vecinos que viven en los alrededores. Entonces, el poco de bachaqueros haciendo cola en los edificios residenciales, dejando los chupis, no, es que hasta hay buhoneros por esas colas, los chupis, entonces te dejan después los plásticos de los chupis en la puerta de tu edificio, más el poco de vasitos de helado y de café, o sea, eso es un desastre. Ajá, duermen en las plantas, me dice Emanuel, es verdad, duermen en las plantas bajas de los edificios, orinan en las entradas de los estacionamientos de los edificios, de verdad que buena broma que le están echando a los vecinos que viven en los alrededores de estos supermercados, porque los centros comerciales dicen, con mi centro comercial no te metas, joroba a los vecinos, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, esos productos están llegando todos los días de estos supermercados, ve gente saliendo con aceite, con harina, con arroz, por supuesto que ocurre, que los bachaqueros son los dueños, ellos son los que acampan en los edificios en la noche, ellos son los dueños de las colas, ellos son los cómplices de los dueños de los supermercados, se llevan la mayoría de los productos y tenemos situaciones, como el de una vecina mía que se puso a hacer la cola a las 3:30 de la madrugada, salió del supermercado a las 5 de la tarde, y lo que logró comprar fue dos botellas de aceite, porque el resto de los productos ya los bachaqueros los habían arrasado. Y si a eso también le metemos que hay complicidad interna en los supermercados, que por lo menos el 50% de los bultos que ellos le llegan lo desvían hacia restaurantes o lo venden a sus clientes de mucha platica, lo venden por bulto, pues imagínense ustedes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí, están apareciendo los productos, sigue esta mafia bachaquera que va desde Lorenzo Mendoza y termina con María Pérez, que es la que está en Quinta Crespo paseando con la cajita de toalla sanitaria. O sea, es toda una cadena que está ahí entorpeciendo la distribución de los alimentos. El CLAP no es algo permanente, no es algo que está para quedarse, eso es algo, una medida de emergencia. Y bueno, de nosotros está que funcione también, el estar pendiente de nuestras comunidades. Y bueno, y tienes razón, cuando hay un sitio, las fuerzas asediadoras, pues llegan un momento que se desgastan, ¿no? Y es verdad, los alimentos están apareciendo. Entonces, pero ya más que el asunto del problema de la disponibilidad, porque ya muchos de nosotros nos acostumbramos a los sustitutos, es la inflación tan brutal, cómo te suben los precios en cuestión de horas. O sea, es insólito que hace menos de 2 meses, por ejemplo, habían ubicado el alimento para mascotas, el Dog Chow, que ya parecía una aberración. Hace un mes habían subido el alimento para mascotas de 3.000 bolívares, no, de 2.000 y pico, 2.400 a 3.800. Pues ese mismo alimento de mascotas no duró ese precio ni un mes, porque el nuevo precio es 10.000 bolívares. 4 kilos de alimento concentrado para mascota está en 10.000 bolívares. Eso es la quincena de mucha gente. Entonces tú agarras y dices, ay, bueno, o sea, te lo digo en mi situación personal, bueno, nada, voy a buscar arroz picado para darle a los perros arroz picado. Y resulta que a los ladrones de Quinta Crespo venden el arroz picado en 1.000 bolos. 1.000 bolos un kilo de arroz picado. Entonces vas a una carnicería a preguntar en cuánto está el corazón de res. 1.800 el kilo de corazón de res. El bofe, ¿en cuánto está el kilo de bofe? 1.200. ¡Caramba! Y entonces, igualito, con bofe, corazón de res y arroz picado, te sale más barato alimentar a los perros porque es impagable. Pero bueno, estamos hablando del caso de los perros, pero hablemos también del caso de una familia normal. Mi comadre tuvo que pagó en Quinta Crespo 3.000 bolos en la víspera del Día del Padre por una panela de papelón. El papelón que hace 6 meses costaba 300 bolos en 3.000 bolívares. O como muy barato, 1.500 bolívares. El kilo de yuca costaba 300 bolos y ya te cuesta 1.000 y pico. En el Central Madeirense, el kilo de pimentón supera los 2.000 bolívares. Señores, vamos a ubicarnos en los salarios de las personas. Entonces nos encontramos que nos tenemos que olvidar de los productos de la canasta básica, a no ser de que tengamos, a no ser de que, bueno, que estemos organizados y nos llegue el CLAP. Pero resulta que ese arroz que tú adquiriste por el, con el CLAP también lleva aliño. Y si te van a sacar 2.000 bolos por el kilo de pimentón, o los que no nos llega el CLAP, que decimos, bueno, acompañaré las pepitonas, porque la carne está a 5.000 bolos el kilo. Bueno, acompañaré las pepitonas, bueno, qué sé yo, con una yuquita, con un ñamecito, y resulta que están de 1.000 bolos para arriba. ¿Y cuánto te puede rendir un kilo de yuca, un kilo de ñame? Tampoco es que tú digas qué bruto cuánto rinde. Entonces la especulación está desplazando el problema de la escasez. Porque como dijo Agustín Ochotorena, en Venezuela los ricos consiguen de todo y comen de todo. El que tiene dinero, el rico, el que raspó cupo, el que guisó con dólares. Pero la gente honesta, que vivimos de un 15 y último, mira que andamos, de verdad que la tenemos bien cuesta arriba, pero bien cuesta arriba. Porque los productos de la canasta básica, ok, los CLAP están funcionando, pero caramba, lo demás está por las nubes. Y los que no conseguimos productos de la canasta básica, nos toca volar con unos precios que no están estables ni siquiera 24 horas. Porque en menos de 24 horas te los suben y te los doblan. Y ahí el Estado se tiene que poner pilas, ¿vale? Se tiene que poner pilas porque de verdad que la cosa no está bien. Los CLAP están funcionando, por eso los atacan. Es verdad. Pero, señores, hay que darle un golpe duro, duro a la especulación. Porque esta cuerda de ladrones y hambreadores nos tienen contra la pared. Bueno, ¿cómo denunciar? Porque hay usuarios que han llamado, oye, que el CLAP que no funciona, que está fulanito, que está guisando, que es que no llega. Bueno, señores, ¿cómo denunciar irregularidades en los CLAP? Para hacer sugerencias o para solicitar alguna información, pueden escribir al correo electrónico clapoficial1@gmail.com. clapoficial1@gmail.com. También pueden escribir a la cuenta de Twitter e Instagram @clapoficial. Pegado, @clapoficial. Entonces, bueno, ya lo saben, unidos y organizados, sí podremos. Lo vamos a lograr, claro que sí. Bueno, nos escribe Darwin Infante y dice, SOS por Oaxaca, duelen más 7 goles que las balas. Oaxaca no queda en Venezuela, los medios ante el mundo dan pena. Maestros oaxaqueños masacrados y artistas como Maná no dicen nada. Son unos tarifados. Bueno, nos escribe Darwin Medina y dice un poco de Jazz para el Alma y comparte en el grupo de Facebook el video de Nora Jones interpretando Summer Times. Patrick Borgia nos manda un poema. Dice, de acuerdo a nuestro santoral, ayer fue el día de San Silverio, que me recuerda a alguien bien serio, muy panita, costilla y carnal, sin nada de personalidad banal, salido del team de Somos Capaces, donde son los propios haces para no dar nadita de cancha al mal. Un saludo y felicitación a Ramón Silverio en su cumple y santo el día de ayer. Alguien que, como al igual que el buen amigo don Fernando Lapresta, ve la vida de una forma muy especial. Bueno, muchas felicitaciones también a Silverio, ¿no? Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta y dice Juan Martorano que le mandamos un abrazo y un saludo. Hoy en sintonía @laventanaabierta con la camarada Tatizá y Yapoli Chacao y ahí se quedó. No, dice Soraya, gran parte del problema en el país son padres, maestros y policías. Estos deben dar enseñanzas a lo ético y respeto de las leyes. Recuerdo claramente, con mi policía no se metan, con la educación de mi hijo no se metan, con mis hijos no se metan. Es verdad, Soraya, esto lo repetía la oposición mucho, sobre todo los tiempos golpistas del 2002-2003, ¿no? Ah, como hasta el 2004 estuvieron con eso, ¿no? Bueno, vamos, ya estamos en los últimos minutos del programa y vamos a revisar unas últimas informaciones. Como ya les habíamos dicho, según informó el ministro Manuel Quevedo, se inició el plan de recuperación de comercios y viviendas afectadas por los actos vandálicos en Cumaná. El Gobierno Nacional, a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, pone en marcha el Plan de Recuperación de Viviendas y Comercios que resultaron afectados por los actos vandálicos suscitados en Cumaná, Estado Sucre, el pasado 14 de junio. El ministro para el Hábitat y la Vivienda, Manuel Quevedo, indicó que serán atendidos un total de 54 establecimientos, además de las viviendas y el Centro Educacional Inicial 6 Simoncito, que también fueron blanco de las embestidas. Entre los comercios afectados se encuentran farmacias, supermercados, ferreterías, licorerías, centros de copiado, tiendas de ropa y ópticas, atacados a través de un patrón de agitación por parte de grupos vandálicos que se activaron en las avenidas Panamericana, Cacique Maragüey, Perimetral y Gran Mariscal, y en sectores como La Llanada y El Peñón. El objetivo era motivar el odio en contra de vecinos con sentir revolucionarios y revolucionario y patriota, señaló Quevedo, al tiempo en que reiteró su repudio ante estos hechos. Desde la avenida Panamericana, tras haber hacer un recorrido por las zonas afectadas, Quevedo indicó que los daños serán reparados de manera inmediata por los equipos de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y para lo cual, agregó, se dispuso de un total de 123 maquinarias y un financiamiento aprobado por el Ejecutivo Nacional. Es para resarcir estos daños, que son la huella del fascismo, de la violencia, que es el último recurso de quienes estaban buscando el apoyo internacional, manifestó Quevedo con relación al plan de la extrema derecha de promover una intervención extranjera sobre Venezuela. Bueno, sobre intervención extranjera y sobre presiones habló el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Señaló que presionan a la derecha venezolana para que ocurra algo antes de las elecciones españolas. A juicio de, que por cierto está ahí transmitiendo en directo, en vivo, pero esto no tiene que ver con España. Es la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y en este momento está en la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, a juicio del vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, las situaciones de violencia generadas en los últimos días en el país son parte de la presión que factores internacionales ejercen sobre la oposición venezolana para que ocurra un suceso que pueda incidir en las elecciones en España, que se celebrarán el próximo 26 de junio. Están presionando de España a la derecha venezolana. La derecha venezolana está emplazada por la derecha europea para que ocurra algo en Venezuela. Y que ocurra se parezca al 27 de febrero de 1989. Es que haya muertos por obligar a nuestra Fuerza Armada a dispararle al pueblo, que no lo vamos a hacer, expresó Isturiz desde Cumaná. Ratificó este lunes que el único objetivo de la Revolución Bolivariana y del Gobierno Nacional es preservar la paz en el país. Nuestro objetivo estratégico es uno solo y se llama paz. Cada día debemos ganar la paz y cada día debemos hacer un esfuerzo por ganar la paz. Bueno, ya son las 11:50 minutos y ya pues vamos despidiendo el programa por la jornada de hoy. Bueno, fíjense ustedes, hoy, este martes se celebra el Día Internacional del Yoga con el objetivo de concienciar a la población mundial sobre los beneficios de esta disciplina que, de acuerdo a algunos especialistas, es importante practicar para llevar una vida más saludable. El yoga es una práctica de posturas, meditación, respiración, limpiezas, sellos energéticos y cantos que inducen a los procesos naturales de sanación y salud de la anatomía física y espiritual, así como del sistema psicológico y filosófico, que busca el bienestar y la paz interior. Es por ello y por el reconocimiento de su popularidad universal que el 11 de diciembre de 2014 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga bajo la resolución 69.131, en reconocimiento de que esto ofrece un enfoque holístico de la salud y el bienestar. Es una disciplina que en lo personal se las recomiendo. Quizás no, el yoga tiene muchísimas ramas. Está el Hatha Yoga, que es el más conocido, que es el que tiene que ver con las posturas, ¿no? Que hay posturas muy sencillas, que se van pasando de posturas sumamente sencillas a otras que realmente te conviertes en un nudo humano, ¿no? Pero bueno, toda persona puede hacer yoga, ¿no? Esa disciplina que es el Hatha Yoga, y hay otros tipos de yoga. Está, por ejemplo, el Nidra Yoga, que es el que tiene que ver con la relajación, tiene que ver con esa relajación profunda. Está también la práctica de los pranayamas y de los mudras, que, bueno, a través de la manipulación de los campos energéticos del pueblo, de los mudras, es que con los dedos vas haciendo presión en diferentes puntos energéticos del cuerpo. Los pranayamas a mí me encantan porque eso tiene que ver con técnicas de respiración, cómo puedes ir oxigenando ya sea el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo del cerebro. Existen mantras que sirven para la protección, por ejemplo, o sirve también para los buenos auspicios. Y la meditación, de verdad que es algo riquísimo, ¿no? Es algo riquísimo y de verdad que uno pues ve la vida con mucho más optimismo. No está asaltado por pensamientos de angustia o de incertidumbre. Eso no quiere decir que uno sea insensible o inmune a los problemas, pero realmente es mucho más fácil sobrellevarlos porque uno tiene una actitud mucho más positiva ante la vida. La misma práctica del yoga pues te lleva también a buscar, si es algo que es automático y no es porque estoy haciendo yoga y debo, no, sino que te van haciendo llevar también una rutina de vida más saludable, una alimentación mucho más equilibrada, tener más horas de sueño. De verdad que la práctica del yoga aporta muchísimos beneficios a la cotidianidad y no hace falta meterse en una religión en específico para practicar yoga, ya que el yoga es una filosofía, es una práctica, no tiene nada que ver con una religión, como puede ser el budismo o el hinduismo o la conciencia de Krishna o el cristianismo. No, usted puede tener sus creencias y puede tranquilamente practicar yoga, que cada vez la ciencia, lo que es la física cuántica, confirma, ¿no? Con sus avances va confirmando la cómo los Vedas realmente eran sabios y confirman lo de que son los polos energéticos y los vórtices energéticos, que son los chakras que existen en nuestro cuerpo. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Bueno, desde acá reiteramos nuestro abrazo a nuestro compañero Luigi Novrachi. Allí estaremos con él. El velorio de su señora madre, la señora Aliria Roa de Brachi, será a partir de las 2 de la tarde en la funeraria Los Caobos. Así que bueno, aquellas personas que conocen a nuestro buen amigo Luigi Novrachi, pues que le quieran dar sus palabras de aliento, pues pueden asistir a partir de las 2 de la tarde a la funeraria Los Cabos, donde será velada la madre de nuestro compañero Luigi Novrachi, a quien le enviamos de nuevo un gran abrazo. 11:54 minutos y nos despedimos. Ya, nos estamos yendo. Y les deseamos, en los controles está Emanuel Hitler, cerrando la ventana, Enza García, y de verdad que les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando el día de mañana. Y nos vamos con este agrupación de salsa que hace unas versiones bien interesantes de los Beatles. Este es el tema In My Life y el grupo se llama Here Comes El Sun. Some fruit.